traición que me jugaste nunca se me va a olvidar. Pues que no tienes prestigio, que aún me vienes a rogar y me pides que yo vuelva a tu vida a ser hogar. Tiempo perdido ha cambiado mi destino. Tiempo perdido, ya no vuelvo más contigo. Tiempo perdido, me encuentro herido. Tiempo perdido, arrepentido. Porque yo sé la verdad, tus sentimientos son falsos y ya no te puedo amar. El camino de la vida me ha enseñado a valorar las diferentes personas que tiene la sociedad.